puedo creer que esté junto a ti. No sé por qué te enojas y todo te lo di. Quisiera estar contigo para hacerte el amor, como una fantasía con locura y pasión. No, no, no, no me puedes decir que no. Sabiendo que le amo tanto, no me puedes decir que no. No, no, no, no me puedes decir que no. Sabiendo que le amo tanto, no me puedes decir que no. Que no.